fácil es decir adiós cuando por orgullo te vas, erguida sin mirar atrás, fingiendo el olvido tu desilusión. Sabes que tienes que sufrir, sabes que tienes que llorar. Te ha dicho que no tu sentir, actúa sin razón, actúa sin pensar. ¿Por qué no regar esa flor? ¿Por qué no sanar las heridas? ¿Por qué no salvar este amor, este bello amor de toda una vida? Resentimientos que aduces tener tú no justifica que se acabe el amor, vale la pena que cambies de actitud, que seas adversa. Camino del rencor, mejor es que vuelvas. Sabes que te quiero, yo sé que me quieres, me adoras mujer, pero por orgullo te vives muriendo y yo por lo mismo me muero también. Fácil tratar de olvidar, difícil será codicar. No encuentras motivos para tu corazón, más fácil te queda tratar, a mí minimizar tu dolor, dejarte arrastrar del caudal que te llevará al mar del amor. ¿Por qué darle fuerza al dolor, tratando de herir a tu alma? Mejor es salvar este amor con tanto rencor. La vida se acaba. Resentimientos que aduces tener tú no justifica que se acabe el amor, vale la pena que cambies de actitud, que seas adversa. Camino del rencor, mejor es que vuelvas. Sabes que te quiero, yo sé que me quieres, me adoras mujer, pero por orgullo te vives muriendo y yo por lo mismo me muero también.